de la Comuna 4, La Boca, Barracas, Parque de los Patricios y Pompeya. Manu Rivas, en la puesta en el aire. A ver, ¿con qué cierra, compañero? Vamos a poner un poco de 2 minutos, discúlpame. Estoy acá a 4 manos, hermano. Radio Verdad, vamos. Esto es Radio Verdad. Nos sinceramos. Un saludo a la gente desde el barrio, que se viene ahora, ya se viene Farco. Déjame mandar los saludos, por lo menos. Por favor. 11-52-35-89, Luis Lobo, de... Justamente, estamos escuchando 2 minutos de ahí, de Valentina Alsina. Luis Lobo nos dice... Saben que la primera banda que... Perdón, este no es el mensaje. Nos dice, muy buena semana para todos. Igualmente, Luis, para vos. Sí. También Rolando Andrade, el Rolo, nos dice... Sí. Buen día, Manu y Lucas y toda la producción. ¿Saben que la primera banda que vi en Buenos Aires hace 24 años... Todos tus muertos. Muy bien, fue Todos tus muertos. En Cemento, mítico Cemento. Opa, en Cemento. Abrazo templo grande, nos decía el Rolo Andrade. Mario Sadra nos dice, buena semana. El Félix haciendo rap sobre Sarmiento de Junín. Comentarista de deportes rapeados. Otra categoría del concurso, cosa que venimos hablando en privado con el querido Carlos Zaira. Y bueno, hasta ahí, Luca. Bueno, gente, nos despedimos. 10 de la mañana, hemos arrancado el programa hablando con Eduardo Rece del Instituto del Conurbano, pensando el tema de hábitat y vivienda. Hemos tenido la conexión con el penal de Florencio Varela. Vamos a seguir toda la situación de las cárceles. Carlos Zaira con el tema del fútbol y recién Verónica Tenaglia con la propuesta para que la ex cárcel de Caseros sea un polo científico y tecnológico. Manu Rivas, muchas gracias, cumpa. Gracias a vos, excelente. Se quedan ahora con el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias y la continuidad de la gráfica con la opción compañero. Auspicia informativo Farco. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos comenzando una nueva semana informativa. Esta es la primera edición de hoy, lunes 2 de noviembre de 2020. Comenzamos en Río Negro porque en General Roca 52 familias sin vivienda fueron desalojadas violentamente de los terrenos que ocupaban hace 4 meses. Hubo heridos de balas de goma, personas detenidas, agresiones a periodistas por parte de la policía y los agentes que actuaron estaban sin identificación. El terreno era reclamado por la Asociación Patriótica Tiro Federal, que lo había recibido durante la última dictadura. En Informativo Farco entrevistamos al comunicador Adrián Almonacid, del medio periodístico Dar la Nota, que estuvo en el lugar y fue agredido físicamente. Compartimos parte del diálogo que manteníamos con él sobre esta represión y desalojo del sábado a la mañana en General Roca, Río Negro. Lo que ocurrió fue un desalojo cerca de las 7 de la mañana, 180 efectivos policiales de la policía de Río Negro, comandados por el jefe de la policía de la provincia, el comisario general Daniel Jara, llevaron adelante un desalojo de 52 familias que habían denominado a su barrio La Esperanza, en terrenos que son reclamados o que dicen ser de la Asociación Patriótica Tiro Federal, quienes están a cargo del polígono de tiro. Fue conocido como el asentamiento del polígono. Ese lugar, bueno, esto ocurrió cerquita de las 7 de la mañana, fue todo muy rápido, muy violento, como suelen ser estos desalojos. Se habían vencido los 30 días de plazo que había otorgado el juez Kelin para el desalojo, digamos, voluntario. Y, bueno, la policía avanzó sobre las 52 familias y en algo así como 20 minutos se habían desalojado el lugar. Luego siguió habiendo, digamos, balas de goma y demás, pero en 20 minutos el terreno quedó desocupado de quienes habían habitado por algo más de 4 meses en ese lugar. Hubo 11 detenidos, hay uno que todavía sigue detenido, y hubo mucha gente que bueno, se quedó sin un lugar donde vivir en la jornada de ayer. Un dato interesante de este conflicto de intereses es que las tierras que pertenecen al polígono de Tiro fueron otorgadas por el interventor de General Roca, Carlos Zárraga, en su momento, interventor que le dio las tierras en junio de 1976, meses después del golpe militar. Bueno, este interventor fue quien le otorgó estas tierras, esta persona Zárraga, que fue condenado por delitos de lesa humanidad acá en la región. Adrián, en este caso, ¿hubo algún tipo de negociación, acercamiento para evitar la solución represiva y que las familias pudieran tener algún tipo de alternativa para su vivienda, para algún tipo de ayuda con respecto al reclamo, al problema social de la falta de vivienda? Bueno, la comisión directiva del polígono decidió acudir directamente a la justicia, nunca dialogó con los vecinos. El municipio intentó intervenir, pero a estas 52 familias les ofreció 5 terrenos de loteos sociales y las familias no lo aceptaron porque entendían que no alcanzaba. Y después de eso el municipio prácticamente se retiró de la negociación y no hubo mesa de diálogo. Sí pudimos saber, porque se lo consultamos nosotros hablando con el presidente de la Comisión Directiva de Tiro Federal, es que si se les ofrecía un terreno para que se ubique en otro lugar del polígono de Tiro, ellos estaban dispuestos a negociar. El tema es que, bueno, el municipio nunca brindó esa oportunidad de una mesa de diálogo, porque dicen que nunca se les remitió una nota escrita donde pidan llevar a cabo una negociación. Adrián, los policías, en un video que ustedes publicaron se ve al jefe de la policía, Daniel Jara, que no tiene identificación. De última es el jefe de la policía y seguramente su figura es conocida, su imagen. Pero el resto de los policías que participaron del operativo, ¿estaban identificados como marca la ley? Absolutamente ningún policía llevaba identificación. Ninguno. No vimos a nadie que esté identificado. En todo lo que duró el operativo, nosotros estuvimos cerca de 3 horas en el lugar. ¿Ustedes que estaban en el lugar cubriendo sufrieron algún tipo de intimidación? ¿Se les permitió trabajar? Bueno, eso es un dato muy importante porque como era sábado de la madrugada, normalmente no hay muchos medios trabajando, éramos poquitos los que estábamos y personalmente, junto a mi compañera de trabajo en dar la nota, la policía nos agredió, ¿no? Apenas empezó el operativo, ni siquiera había comenzado a desalojar de alguna manera a la gente, todavía no había ningún detenido y a nosotros, con mi compañera, la policía nos fue a buscar, estando a 30 metros de donde se estaba llevando adelante el operativo. A pesar de que presentamos la credencial, a mí me la sacaron de la mano, me tiraron al suelo, me pegaron 2 piñas, una de cada lado de la cabeza, estando boca abajo, me sacaron el celular de la mano y a mi compañera también la agarraron, la tiraron al suelo y se la querían llevar detenida. Bueno, por suerte en algún momento alguien se dio cuenta de que realmente éramos trabajadores de prensa, a pesar de que habíamos mostrado la credencial y nos terminaron soltando. También a un fotógrafo del diario Río Negro fue empujado, maltratado en un momento del operativo. Adrián Almonacid, del medio periodístico Dar la Nota, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias a ustedes. Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina. En Santa Fe se realiza hoy una jornada de protesta de los pescadores artesanales de toda la provincia. Nos informa nuestro compañero Ignacio Cagriero, desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Los pescadores santafesinos realizarán este lunes una jornada de protesta en toda la provincia para visibilizar la alarmante situación que atraviesa el sector de la pesca. A la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus se le suma la profunda bajante del río Paraná y la veda del surubí que comienza a regir desde este domingo. Por esa veda, los pescadores piden que el gobierno afronte el subsidio correspondiente que establece la Ley Provincial de Pesca 12.212. Jesús Pérez, presidente de la Asociación de Pescadores de Alto Verde, brindó detalles de la preocupante situación que atraviesa el sector pesquero. Nosotros a partir del día domingo nos vamos a encontrar con una veda, que es la veda del surubí. El día lunes los compañeros no van a poder salir a pescar el surubí. Tampoco tienen una contención social los compañeros sobre esa veda. La ley 12.212 está contemplado que a aquel trabajador de río, si se le veda alguna especie, tiene que ser, no sé si indemnizado, pero una ayuda social, lo dice la ley 12.212. Nunca la recibimos, nunca la reclamamos en todos los años que hubo veda del surubí, porque bueno, otras especies no están prohibidas, o sea que el trabajador puede ejercer su actividad con otras especies. Pero debido a la gran bajante que tenemos del río Paraná, hoy los compañeros se encuentran con las lagunas secas y los arroyos secos. Obligadamente tienen que salir al río Paraná. Y en el río Paraná es donde pasa el surubí. Y si algún compañero saca un surubí y lo agarran en un operativo, la fuerza de seguridad, le van a quitar su herramienta y le van a quitar su embarcación, tal como lo dice la ley, ¿no? En ese marco, Pérez también señaló que los trabajadores de la pesca no fueron asistidos durante toda la pandemia y puso el foco en el incremento de los valores de los insumos para la pesca durante el último tiempo y las complejidades que eso trae para realizar la actividad. Nosotros decimos que, bueno, los compañeros hoy tendrían que tener como mínimo el salario vital y móvil, ¿viste? Bueno, eso se discutirá si es que existe una mesa con el Ministerio de la Producción y si es que están dispuestos a darle una ayuda a los compañeros. Porque sumándole a la bajante del río Paraná, tenemos la pandemia del COVID también, que los compañeros no fueron asistidos en todo el año. Y después nos encontramos con la gran inflación que hay y las herramientas de trabajo de los compañeros. Y para armar una malla un pescador no gastaba más de 10, 15 mil pesos. Hoy vale un paño nomás. Si la redinga, plomo y boya, vale no menos de 25, 28 mil pesos. Reportó para el informativo Farco, Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina, APYME, reclamó el urgente tratamiento del aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. El proyecto de ley tiene dictamen de comisión de la Cámara de Diputados, pero viene demorado en su tratamiento. APYME emitió un comunicado al respecto y así lo explica el informativo Farco, su secretario nacional, Juan José Sisca. Hay un gran esfuerzo que está haciendo todo el pueblo argentino para superar esta crisis que tiene que ver con los 4 años de Macri más la pandemia, digamos, ¿no? Y esto llevaría a que se pudieran recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos, que muy bien vendrían, es decir, apunta a facilitar la situación a las pymes, a la construcción y a los sectores más vulnerables. Creemos que es una cuestión lógica, que es una cuestión humanitaria y que tiende, por lo menos por única vez, a poner un poco de justicia en el tema este de la distribución de la riqueza en función de que estos sectores son los sectores concentrados de la economía que son los que menos aportan, digamos, ¿no? Entonces me parece que es de estricta justicia que este aporte sea ley rápidamente. Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque este martes son las presidenciales en Estados Unidos y uno de los interrogantes es saber si Donald Trump aceptará los resultados en caso de que no le sean favorables. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura de La Plata. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Bueno, estamos a horas de las elecciones que se estarán dando en los Estados Unidos, en donde el colegio electoral decidirá quién será el que siga gobernando o no los Estados Unidos. Está entre Donald Trump y Biden. También se está cuestionando que Donald Trump reconozca el resultado electoral. Digo esto porque él mismo lo ha dicho. Así que nosotros sobre el tema hablamos con Andrés Tomás Conteris. Él es el productor del noticiero Democracy Now en español y nos ponía en duda también el reconocimiento de estas elecciones. Escuchemos.